El compromiso de la Unidad Básica Productiva Las Guásimas, perteneciente al Consejo Popular SOLA, se consolida en saludo al Día Internacional de los Trabajadores, según precisa Julio César Bermúdez, secretario de la sección sindical. Bueno, estamos guapeando dentro de todo porque el tema de la sequía nos ha golpeado mucho, pero los planes hasta ahora se están cumpliendo. Estamos tomando alternativas con los animales porque la sequía está muy brava, pero pensamos llegar satisfactoriamente al 1 de mayo. ¿Ustedes tienen sembrado comida para animal? Sí, nosotros tenemos gran cantidad de comida sembrada para los animales, lo que se nos dificulta un poco, como hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué tienen sembrado y qué en producción? Bueno, se está produciendo boniato, fruta bomba, berenjena. Ahora hay sembrado maíz, sembrado mucha yuca, plátano macho, tierras preparadas que están en movimiento también ya, pues esperando que llueva un poquito más para seguir sembrando y no tener afectación en la entrega de los planes. ¿Qué iniciativa tiene esta VPC para el desfile por el 1 de mayo, que ya casi está a las puertas? Lo más que puedan los de trabajadores para tener buena asistencia, apoyar la revolución en todo lo que sea necesario. Es muy importante hablar hoy del funcionamiento de la sección sindical, las metas que ustedes se propusieron en saludo a este 1 de mayo. Bueno, en saludo al 1 de mayo nosotros nos propusimos el pago de mi aporte a la patria completo. Es el compromiso que nosotros hicimos con la sección sindical. Razones que patentizan la unidad, nuestra fortaleza, como premisa de los cubiteños en los festejos por el Día Internacional de los Trabajadores. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.